La gente está participando, le cuento a Ale, le cuento a Carlito, está participando por la lectura de Aura 264-486-2419, mensajero de texto o WhatsApp. Están mandando al de la radio y al mío también, como lo hacen. Y está bueno, el que tiene el mío se aprovecha y igual ahora, luego de esta nota, ya empiezo a anotar y todo eso para hacer el sorteo en unos minutos. 12.40, 12.45 vamos a hacer el sorteo. Qué linda mañana tenemos, está como entre nublada y la presentación con Sanación Pránica y el saludo para Carlitos. ¿Cómo te va, Carlitos? Bien, buen día, Silvia, buen día, Ale. Maravilloso. Buen día a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. Gracias a vos por invitarnos nuevamente. Gracias porque viene como siempre con buenas noticias. Es una buena noticia el hecho de saber que vos, que no sabés lo que es porque no lo vivenciaste, escuchaste en la nota lo que es una sanación pránica y tenés toda la intención de vivenciarla, pero por distintas cuestiones no lo has hecho. Hoy hay una oportunidad gratuita. Exactamente. Hoy tenemos la posibilidad de que se saquen todas las dudas acerca de qué es lo que es sanación pránica, de cómo es una sesión. Nos juntamos en Avenida España, 530 Sur. En nuestras amigas de Luang. Exacto. Y bueno, ahí vamos a ver varias personas que vamos a estar haciendo servicio, mostrando lo que es sanación pránica. Así que aquel que quiera, por curiosidad, que quiera resolver alguna dolencia, que tenga alguna dolencia o algún familiar, se pueden acercar a partir de las 17. Vamos a estar anotando por orden de llegada porque... Ese es un tema que nunca me he detenido. Hay que anotarse para saber qué cantidad de personas van a ir. Sí, lo que pasa es que cada vez son más. Entonces, el que va llegando, se va anotando. Perfecto. No previo mensaje, no. Y puede ser, lo que pasa es que se anotan y por ahí llegan después de otra persona y ya, ¿por qué entra ella si yo llegué primero? Entonces... Es preferible por orden de llegada. Directamente por orden de llegada. Perfecto. Sí, es más democrático y menos problema entre la gente que va. Tal cual. Sí. Pero sí, lo que pueden decir es un mensajito, sí voy a ir. Sí, obviamente. Y voy a ir con alguien, por ejemplo, tenés una hermana, una tía, alguien que tiene algún problema de salud. Porque recordemos que Sanación Pránica trabaja justamente para mejorar la salud de la persona. Claro. Física, emocional. Exacto, física, mental, emocional. Esta mañana llegaban muchos mensajes. Voy a ir, puedo ir con alguien, sin ningún problema en que vayan las personas que quieran. Lo bueno de enviar un mensaje y anotarse es que por ahí sabemos que van a ir y esperamos, porque hay veces que son 18:30, 19, me dicen, por favor, esperen que ya llegamos. No hay ningún problema. Hoy es una jornada de servicio de todas las personas que formamos parte de Sanación Pránica en San Juan. Y bueno, nos tomamos este tiempo para brindárselo a otras personas sin cargo. Bien. Y mostramos la técnica que nos dejó Master Choa Kok-sui y ¿qué? La ponemos al servicio en forma gratuita. Nada más y nada menos, o sea, acá no hay demasiada vuelta. Muchas veces hemos hablado de sanación pránica y desde ese lugar que vos digas, bueno, ahora la quiero vivenciar. Lo más común es que digas, no he podido ir porque no he tenido para pagar la sesión. Es lo más común. Entonces, esta es una oportunidad que tenés que recibirla y bueno, acercarte, sacarte las dudas, poder charlar con el sanador que te toque. Exacto. ¿Verdad? Digo, no es que te va a tocar, digo, que esté de turno en ese momento para claro, vos. Es lo mismo cualquier persona, porque nosotros somos un canal, somos como un cablecito, digo yo, siempre que conectamos a la persona con su creencia. Así que es lo mismo cualquier sanador que lo atienda. Van directamente predispuestos a recibir bendiciones y a resolver problemas en su vida. Así que bueno, hoy a las 5 de la tarde, eso encuentro la jornada. Ahí lo sí. acabo de publicar para que les quede, para que sepan. Inclusive está el número de mensajero, que ahora al cierre de la nota lo vamos a decir. Pero quiero hacer mucho hincapié en esto que se viene el primer fin de semana de diciembre, Carlitos. Pareciera que falta un montón y no, y que, sí. no queda no tanto. No queda mucho y bueno, ya para cerrar el año. Vamos, primero quiero hacer hincapié en este taller que está abierto. Yo me he llevado invitaciones, la he puesto en lugares estratégicos para que realmente llegue a docentes, a profesionales, a papás. Esto del taller de Super Cerebro, porque es para disfrutarlo, recibir ese conocimiento y ponerlo en práctica. Exacto. Todos queremos andar bien de salud, tener concentración, y esto es una herramienta maravillosa. Es una herramienta maravillosa, es muy fácil de usar, y así como está tan de moda hoy cuidar el cuerpo, cuidar la estética corporal, ir al gimnasio, hacer ciertas actividades para verse bien, sentirse bien a nivel físico, esta es una técnica que se utiliza para verse bien a nivel cerebral. Bien. Quien quiera tener una mejor vejez, una vejez más sana, saludable. Qué buen punto. Claro, porque hay muchas personas que se jubilan, les llega el momento de jubilarse y disfrutar de ese dinero que fue sembrando durante toda su vida con su trabajo, y lo tiene que estar invirtiendo en medicamentos, en médicos, en terapias para paliar su problemática. En psicólogo, fíjate que pasa algo. Se jubilan y aparecen las enfermedades porque hay como... ¿Y ahora qué hago con mi tiempo? Si no hay enfermedades, hay psicólogo, terapia de psicólogo, que para poder sobrellevar el descanso, cuando no claro. tiene que ser así. Es una técnica muy linda, en este caso, para la gente ya pasando los 40 y pico, 50 años, que empiezan las probabilidades de enfermedades como demencia senil, Alzheimer y similares. Con esta técnica le damos ejercitación al cerebro y lo mantenemos en forma para que, llegado el momento, el tiempo no haga estragos con nuestro cerebro. Perfecto. Entonces lo tenemos en movimiento permanente y somos nosotros los que definimos cómo queremos tener nuestra vejez. ¡Qué maravilla! Y apunta, a ver, como me decía una docente, es decir que yo puedo trabajar con esa herramienta, si voy al taller, con mis chicos en el aula, digo, sí. Claro, es otra ventaja para las personas que están en actividad, uh-huh. Y más si tienen a su cargo niños, adolescentes, porque ellos la aprenden, después la ponen en práctica con sus educandos, uh-huh. como dicen las maestras. Y bueno, logran en chicos de la primaria mayor concentración, mayor tranquilidad. Hay chicos con síndrome de atención dispersa, con hiperactividad. Sí. Y bueno, actúa de manera diferente, pero nivelándolos a todos. Al que no presta atención y lo anima para que preste atención. Bien. Y al que es hiperactivo, que está en todos lados, lo tranquiliza un poco. Y bueno, por ahí hay testimonios de chicos que están un minuto, dos minutos, pueden prestar atención, y con esta técnica han llegado a 15. ¡Qué bueno! Si bien no es toda la hora curricular, pero entre 3 y 15 es un avance notorio y le da la posibilidad al docente de poder, valiéndose de esta técnica, poder enseñar un claro, poco más. Claro, claro, claro. Por eso hay que aprovecharlo, ese es el 1 de diciembre. 1 de diciembre. Ya se están inscribiendo, hay lugar todavía para reservar. Hay muchas personas que se han inscrito, hay varias personas que están reservando. Hasta el 15 de noviembre el valor del taller tiene un descuento y queda en 600 pesos. Si no, salen 800. 800 pesos. O sea que, ¿te acuerdas que la última vez que viniste todavía no teníamos el precio seguro? Por eso lo voy a decir al aire una vez más con Carlitos. El precio es de 800, pero si vos... antes del 15, reservás el lugar, obviamente con una seña. Con una seña, exacto. Te quedan 600. En 600 pesos, es un 25% de descuento. Está buenísimo. Es un regalo de fin de año que se pueden hacer, que lo van a usar de aquí en adelante toda su vida. Lo pueden hacer los docentes, está muy direccionado a docentes, profesores, maestras DAI, que son las uh-huh. que acompañan, y padres en general, que tengan sus hijos con algún problemita ya detectado por algún profesional, o que quieran que sus hijos rindan un poquito más el año que viene, que les uh-huh. cueste menos, o si tienen que rendir a fin de año. Claro. Es una herramienta válida para que empiecen el estudio uh-huh. antes de poderse estudiar la materia que tengan que rendir ahora uh-huh. en diciembre, o el que no llegue a marzo, haciendo esta técnica, que son minutitos nada más uh-huh. y cómo activa el cerebro y pone, como quien diría, las antenas bien atentas. Con todas las luces. Exacto, con todas las luces, para que lo que va leyendo y lo que va entrando a su cerebro, ya sea visualmente o porque esté escuchando, lo retenga de una manera más fácil. Ahí va para los estudiantes, que no lo había dicho, estudiantes secundarios, que por ahí a esta altura ya están cansados, y universitarios, ¿sí? Y distintos profesionales, por supuesto. Bueno, y no quiero olvidarme, quiero hacer un poco hincapié, aunque vengas después nuevamente a hablar de lleno, ese fin de semana también se va a concretar este curso avanzado de sanación pránica, que estaba apuntado para todos aquellos que sé que en la audiencia muchos tomaron el curso básico. Entonces esta es una oportunidad de hacer el avanzado, que es el que continúa. Exacto. ¿Como el segundo grado? Es como el segundo grado, es un curso muy importante, porque es como... El básico es como, haciendo una analogía, con el médico generalista. Uh-huh. Y en el avanzado es como que se vuelve el sanador un médico especialista. Uh-huh. Hay herramientas que hacen que la sanación sea mucho más rápida, más eficiente, uh-huh. En menor tiempo. Y bueno, nos brinda muchas herramientas para usar con mayor eficacia. No sé bien cómo transmitirlo, porque no se puede hablar mucho, digamos. Está bien, pero tiene que ver, por eso me dirigí a quienes tienen Exacto. el curso básico y todavía no se han enterado, que escuchen y estén atentos, porque, a ver, una persona que no hizo el básico no puede hacer esto. Claro, no, hay que comenzar por el comienzo, de Exacto. cero. Exacto. Pero bueno, hay personas a quien les mando un saludo, como Ivana, como Marina también, que seguro está escuchando, y bueno... ya están comprometidas las dos con el segundo curso y Super Cerebro también. Muy bien. Sandra es otra persona que también, cada vez que te escucha, también manda saludos. Beso, sí. La última vez ya te había sido y te había dejado un mensaje. Por ahí digo nombres y después me llegan mensajes y me dicen: no me saludaste. a todos. Sí, sí, es verdad. Un beso a todas. A todos y a todos los que están escuchando, a todos los que han hecho los cursos, y bueno, y a través de la radio este mensaje llega a muchas personas que se interesan, van a tomar una sesión de sanación pránica y ven los resultados, se enganchan y después, bueno, van sugiriéndole a su familia, y es maravilloso en realidad poder hacer lo que el maestro nos dejó, ¿no? Es seguir así, diseminando sus enseñanzas. Y notar los resultados. Ese, que esa es la parte más bonita de todo esto. Sí. Y lo puedo decir porque, bueno, ya lo hemos dicho, pero como la audiencia se renueva, doy fe y testimonio porque hice el básico y ahora vamos por el otro. Vamos por el avanzado. Vamos por el otro. Acá te preguntas, Silvia, por favor, ¿puede preguntarle a Carlos? Soy ama de casa, ¿puedo hacer el curso inicial? El básico ahora no está, pero calculo que debe estar pensando o preguntando por el Super Cerebro, el taller. Sí, el taller sí lo puede realizar cualquier persona. Ayuda mucho, como ya dije, a personas adultas, niños, adolescentes. Y para el ama de casa, que puede decir, bueno, yo no estudio, soy joven todavía. Y bueno, le da lo que adquiere a través de esta técnica es más agilidad y agudeza mental. Uh-huh. Para recordar cosas que le piden los hijos, el marido, teneme la camisa porque tengo tal cosa, tal día, tal hora, bueno, se va a acordar más fácil. Que está buenísimo, o sea, mirá, Susana Si es el taller de Supercerebro, maravilloso. Mandale mensaje a Carlitos y reserva tu lugar, digo, y en Susana, todas las amas de casa, porque es cierto, hemos ido nombrando diferentes profesiones, pero esto está abierto a todo el público. Sí, y es una profesión que no es paga, del ama de casa, pero es la que más trabaja. 24 horas. Lo digo por mi señora, fundamentalmente, que está en el negocio, está en la casa, que las plantas, que el lavarropa, que el planchado, que la comida, sí, que sí, mañana, sí, que pasado. Y no descuidar al marido, obviamente. No nos pueden descuidar. Totalmente. Pero ¿sabe qué, Carlitos? Hay una cosa que pasa. Debo sacarme el sombrero, con todo respeto, a la que es ama de casa todo el día. Porque aquella mujer, y de verdad es para reivindicar ese lugar, enaltecerlo, que no tiene la posibilidad, por elección o no, de trabajar afuera, y está todo el día en la casa, la casa la consume, lo hace con placer y en momentos no tanto, porque no tiene una escapadita, y todo es más importante que lo de casa que lo de ella. Que ella, sí, siempre se posterga. Entonces, por eso aprovecho, ya que Susana nos dio pie, hay que agradecerle a la ama de casa, porque trabaja 10 veces más, y me quedo corta, que sí, aquellas mujeres que tenemos la posibilidad de trabajar afuera y en casa también. Sí, es loable la tarea del ama de casa, que está todo el día pendiente de tener todo listo para el que viene de trabajar. Sí, sí. Para tenerle todo bien. Y bueno, cada uno aporta desde su lado. Sí, sí. Y bueno, hay amas de casa que están mitad casa, mitad trabajo. Sí, también. Mitad chicos y se dividen. Es realmente una tarea que es digna de admirar. Y bueno, por eso digna de recibir bendiciones. Que se las enviamos nosotros, sí, aprovechando este mensajito de Susana. Te agradezco mucho, Carlitos. Ha sido muy claro, como siempre, y que quienes sientan hoy, porque ya sea un proceso físico que están transitando, alguna dolencia, o sea emocional, por una pérdida, por algún bloqueo que sienten, que no pueden ver, que acérquense y charlen con los sanadores que estén hoy allí en Luang. Manden mensaje, pero es importante que sepan que es por orden de llegada al 2645-65-71-57. Igual suena todo ahora en el cierre y quiero destacarlo para que lo anoten. Te agradezco mucho, Carlitos. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. A quien así lo desee, gustosos los vamos a esperar esta tarde y cualquier día. El teléfono está a su disposición. Una de nuestras funciones en esta vida es servir, así que estamos para eso. Al servicio, totalmente. Muchas gracias, Ale, por estar siempre presente, en con todo. Mensajitos, en todo. En todo está. Él es omnipresente, en todas las redes sociales, en todo. Impresionante, está el agüita, el mate, todo, la foto, sí, el video y todo. Gracias. Gracias a usted. Gracias a Nación Pránica San Juan, MSKS, es Carlos Gordillo. Busquen la página de Sanación Pránica y van a ir viendo las actividades que se realizan, y si sienten un turno personal porque no pueden ir hoy, al mismo teléfono que acabo de dar, que es el de Carlos Gordillo, 2645-65-71-57. El tema es que si recibiste el mensaje, ¿por qué dejarlo pasar y esperar para cuándo? El cambio, tu cambio puede ser hoy.